Agencia ROM presenta Argos. Cinta 3. No quiero ni pensar cómo se lo puede estar tomando Nathan, después de que no nos dejaran pasar a Cerebro, el edificio sede de la empresa Atlas Evolution. Lleva casi 2 semanas intentando convencer al jefe de que nos dé una orden para entrar en el edificio, en las oficinas a donde llegan todas las imágenes de las cámaras. Pero dado que fue él el que les dijo a los de Atlas que no nos dejaran investigar, creo que está perdiendo el tiempo. Casi tanto como lo estoy perdiendo yo, que llevo desde el asesinato investigando la vida del patrulla James con tanta suerte como la que tiene Nathan para convencer al jefe. Nada en sus expedientes ni en las declaraciones de sus conocidos hacen pensar que alguien le quisiera haber muerto. No soy capaz de encontrar nada. Me paso las noches repasando las notas que tenemos del caso. Y casi ni duermo. Sobre todo desde que hace 6 noches volviera a tener una de esas extrañas pesadillas. Sin embargo, creo que necesito una noche para recargar fuerzas, o no podré continuar. Este caso se ha complicado antes siquiera de empezar. Y es el primero que he tenido. Vaya manera de comenzar a cambiar las cosas. ¿Sí? Despierta, holgazana. Tenemos trabajo. ¿Qué hora es? Las 4. ¿Qué te importa la hora? Tenemos otro cuerpo. Creía que me habías dicho que no te levantabas hasta mediodía. Me sorprende que me llames tan pronto. Y yo creía que no dormías y te pasabas las noches repasando las notas del caso. ¿Cómo demonios? Deja de sorprenderte y date prisa. Tenemos un cuerpo y quiero echarle un vistazo antes de que algún CSI estropee las pruebas. Después de 2 semanas no creía que te entusiasmara nada que no fuera a entrar en Cerebro. Eso es lo mejor. El cuerpo está en el edificio Cerebro. Me repongo de la noticia. Me espabilo y me lanzo nerviosa hacia la calle para coger el coche. Tan nerviosa estoy que ni me doy cuenta de contar el tiempo que me graban las cámaras de camino a la calle, como hago siempre. Cuando subo al coche y arranco, me doy cuenta de que no sé a dónde ir. Si el cadáver está en el edificio Cerebro, pero el jefe nos tiene prohibida la entrada, y aún más investigar nada que no tenga que ver con el patrulla, entonces, ¿dónde se supone que he quedado con el detective Jackson? ¡Ah! ¡Por Dios! ¿Te ibas a ir sin mí? ¿Qué estás haciendo aquí? Tenemos otro cuerpo, un observador del sistema Argos. ¿Ya se te ha olvidado que acabamos de hablar de eso por teléfono? No se me ha olvidado. Digo que ¿por qué estás aquí? En mi casa, en mi coche. Se me olvidó volver a echarle gasolina al Mustang, así que pensé que me podías llevar tú. Por favor, Jackson. Nathan. Nathan, tu casa está más cerca de Cerebro que mi casa. Has debido de tardar más tiempo en venir aquí que llegar a la escena del crimen. No seas tonta, no estaba en casa. Estaba en la morgue de la comisaría. ¿Y qué estabas haciendo tú en la morgue? Arranca y te lo digo por el camino. Pero... Arranca de una vez. Si no llegamos antes de que llegue el forense, no nos dejarán entrar. No necesito más que mirarle a la cara para saber que no voy a sacarle nada más hasta que no nos pongamos en marcha. Así que eso es lo que hago. ¿Vas a contarme ahora qué puñetas estabas haciendo en la morgue? ¿Y cómo sabes de la víctima de Cerebro? ¿Puñetas? Y yo que creía que eras de este siglo. ¡Nathan! Está bien. Estaba inspeccionando las 2 primeras víctimas de nuestro asesino en serie. ¿El jefe nos ha dado permiso para investigar la posibilidad del asesino en serie? No. Algo mucho más fácil de conseguir que el consentimiento de ese payaso crecido. He chantajeado al forense para que me permitiera el acceso a los cuerpos. ¿Cómo que chantajeado? Le dije que si no me ayudaba le contaría a su mujer lo de la otra. ¿Pero cómo? No, espera. ¿Quiero saberlo? No sé si quieres, pero te lo voy a contar para ver si aprendes algo. Cuando fuimos a la morgue me fijé en la mano del forense cuando se quitó los guantes. Para empezar, no llevaba puesto el anillo. Cosa que sería lo normal teniendo en cuenta su trabajo. Pero en cuanto se quitó los guantes, lo primero que hizo fue ese gesto característico que tienen los recién casados, de mover el anillo de compromiso como si no fueran capaces de creerse que está ahí. Lo que me hace pensar que aún no se ha acostumbrado a llevarlo puesto, lo que significa que se lo quita a menudo. Lo normal sería pensar que trabaja sin él, y por eso se lo quita tanto. Pero cuando no fue capaz de encontrar el anillo, al hacer el gesto, se asustó de no encontrarlo, y al mirar en la bandeja donde había dejado el reloj, se asustó más. Es decir, en el trabajo lo lleva siempre, si no, no se hubiese preocupado tanto de no encontrarlo delante del jefe. Y hasta que no se echó la mano al bolsillo de atrás del pantalón, no fue capaz de tranquilizarse. ¿Y si no es por una razón del tipo de una infidelidad? ¿Para qué lo vas a esconder en un bolsillo del pantalón en vez de dejarlo en la bandeja? Creo que llevo demasiado tiempo trabajando contigo, y solo llevo 2 semanas. ¿Por qué dices eso? Lo veo sentido. Que veas una infidelidad solo con el movimiento de un dedo. Yo lo que no entiendo es cómo sois capaces los demás de no verlo. Bueno, ¿no me vas a preguntar qué es lo que he encontrado en los 2 primeros cuerpos? Ah, sí, las víctimas. Estaba asustada de empezar a entender cómo funciona tu cabeza. ¿Qué has encontrado? Nada. ¿Cómo que nada? Absolutamente nada. ¿Y por qué sonríes? Porque es la misma nada que encontré en el patrulla ese. Se llamaba James. Pues ese. La única diferencia entre los 3 asesinatos es la forma de morir. La primera fue una anciana a la que la envenenaron mientras paseaba su perro. Y el siguiente un hombre de negocios de una empresa de software a quien le metieron un tiro en la cabeza en su oficina. Los 2, igual que nuestro patrulla y el cadáver de cerebro, estaban marcados con los mismos símbolos. Solo que los 2 primeros ya estaban muertos antes de que se los hicieran. Pero por algún motivo que no alcanzo a entender... ¿aún? Ese maldito no ha dejado ni una sola pista. A la anciana la envenenó con un matarratas común. Y al otro le sacó la bala antes de acabar con él. Se vuelve a perder en sus pensamientos. Y está encerrado en ellos hasta que llegamos al edificio cerebro. Una vez que llegamos, esperamos a que llegue el forense, que nos pasa un par de gorras y unas cazadoras de CSI, para que podamos entrar con él. Creo que el forense está realmente asustado de que Nathan pueda destapar su aventura. Nos metemos en el ascensor, y me entra vértigo solo de pensar en la cantidad de plantas que tiene este edificio. 87 plantas divididas entre el departamento de comunicación, donde están los medios de comunicación, 30 plantas de vigilancia, donde llegan todas las imágenes que se graban por la ciudad. 2 plantas para el ayuntamiento y el resto de plantas donde se encuentran las viviendas de todos los trabajadores del edificio. Más de 350 metros de edificio y con toda la tecnología que uno se puede imaginar. Y parte que ni siquiera me imagino. El siguiente edificio más alto de la ciudad no llega a 10 plantas y se cae a cachos, como el resto. Nos prometieron que la ciudad crecería en torno a cerebro. Pero creo que lo único que se invierte en infraestructuras aquí es en el propio cerebro. ¿Qué narices le pasa a la ciudad? Cuando llegamos al piso donde se encuentra el cadáver, Nathan se queda un rato dentro del ascensor, mirando los botones, mientras se queja de que ha tardado demasiado en subir. Su mente me da un poco de miedo, pero cada vez me atrae más. Mientras esta idea me da más miedo aún, entramos en la casa de la víctima, donde el olor más intenso y desagradable que he olido en mi vida nos golpea. ¡Por Dios santo! ¿Cómo puede oler tan mal? Es normal. El cuerpo lleva descomponiéndose desde hace unos 3 días, en una habitación con la temperatura a tope. Nathan hace una señal al forense para que le permita acercarse a investigar el cuerpo. Y aunque el forense accede, Nathan no ha esperado a la aprobación para iniciar su rutina a la hora de investigar una escena del crimen. Ahí está otra vez el investigador profesional y detallista del que nadie se acuerda. Efectivamente, la muerte se produjo hace 3 días. Pero por su aspecto y haberle encontrado atado y amordazado, me hace pensar que la causa de la muerte no son los cortes y quemaduras. ¿Estaba muerto antes de que se las produjeran como a los 2 primeros? No, había empezado a curarse. Las heridas se hicieron unos 4 días antes de que muriera. ¿Entonces? El adúltero este lo dirá cuando lo abra, pero estoy casi seguro de que ha muerto de inanición. ¿Me quieres decir que ha muerto de hambre? Seguramente habrá muerto de sed. El ser humano aguanta algo más de un mes sin probar comida. Y a esta temperatura no llega a 4 días antes de morir si no bebe agua. ¿Cómo es posible? Quiero decir, ¿quién podría hacer algo así? Te dije que estaba practicando. Ha tenido que llevarle un par de horas conseguir acabar con sus ecuaciones y garabatos sin que se muriera la víctima antes de acabar. Supongo que en su anterior ataque intentó conseguir lo que ha hecho aquí, pero no le dio tiempo. Así que decidió que le resultaría más fácil trabajar en un sitio en el que no le molestaran. ¿Pero cómo es posible? Nosotros que somos policías hemos tenido que colarnos con el forense. ¿Cómo ha podido entrar alguien en el edificio, colarse en el apartamento de la víctima, tomarse su tiempo para hacer todo tipo de cortes y quemaduras y dejarle atado para que muera de esta forma y salir sin que nadie, ni siquiera Argos, viera nada? ¿Es una pregunta retórica? No, quiero que alguien me lo explique. Eres detective, querida. Te pagan para que averigües este tipo de cosas. No fastidies, detective Jackson. Si tienes alguna idea, quiero oírla. Uy, si me hubieras llamado Nathan, te hubieras librado. ¿De qué? De hacer de asesino. Vas a intentar salir del edificio sin que te vea nadie. Si eres capaz de conseguirlo, empezaremos a hacernos una idea de cómo pudo el asesino entrar y salir de aquí. Pero eso no explicaría cómo se le puede escapar a Argos que un hombre apuñalara a otro durante horas. Ya llegaremos a eso. Me lanza al pasillo y me apremia a que me dé prisa mientras me quita el disfraz de ayudantes de forense. Pienso lo más rápido que puedo y llego a la conclusión de que salir por el mismo sitio por el que hemos entrado es absurdo. Tanto para entrar como para salir se necesita una identificación que solo poseen quienes trabajan en cerebro. Además de pasar por un control en el que solo se puede pasar con una muestra de sangre, a menos que tengas el permiso del jefe de policía, como el forense. Además, cuentan con Argos, un sistema capaz de reconocerte. Así que, después de mirar el pasillo durante unos minutos, mientras me dirijo hacia la sala de emergencia, me pregunto, ¿por qué narices no nos permite el jefe entrar en las salas de los observadores, donde se ven y guardan las imágenes de las cámaras, para repasar las grabaciones de los asesinatos? Me siento extraña mientras ando por el pasillo, como si ya hubiera estado en él. Esa sensación se esfuma en cuanto abro la puerta de emergencia y me doy de bruces con un agente de la seguridad de cerebro que me estaba esperando en el otro lado. ¡Ah! Después de soltar un grito bastante ridículo por el susto, me disculpo enseñándole la placa de detective a la seguridad, que aunque me dejan irme, no me permiten pasar. Está prohibido para todos la utilización de la escalera, salvo en caso de emergencia. Para absolutamente todos, agente Torz. Me cierra la puerta en las narices. Creo que por aquí ni entró ni salió. En cuanto me he acercado a la puerta de emergencia, ya me estaban vigilando desde Argos. El maldito sistema me ha reconocido. Un observador ha avisado de mi presencia a la seguridad. Por eso me estaban esperando y sabían mi nombre. Cada vez me parece más imposible que nadie engañe a Argos. Doy un par de vueltas por el pasillo y me veo incapaz de encontrar ninguna posibilidad de salir de allí. Así que vuelvo a la habitación donde se encuentra la víctima para decírselo a Jackson. Detective Nathan, creo que es imposible salir de aquí sin que te descubran. ¿Nathan? Se ha ido en cuanto ha salido del apartamento. Genial. ¿Y ha dicho a dónde iba? Solo se ha quitado la gorra, la cazadora y se ha marchado detrás de ti. Maravilloso. Esto es maravilloso. Cuando le coja le voy a... Baja. Nathan, ¿dónde estás? Baja. Ya sé cómo entró y salió el asesino. ¿Que baje? ¿Cómo? Te espero en la entrada. No te preocupes. No entiendo nada, pero le hago caso. Cojo el ascensor para bajar y me doy cuenta de que necesito una tarjeta para hacer funcionar el aparato. Este edificio cada vez me enfurece más. De repente, el ascensor cierra las puertas y comienza a bajar. No sé por qué, pero me pongo nerviosa. No sé cómo reaccionar. Si con solo acercarme a la puerta de emergencias me esperaban para prohibirme el paso, ¿qué harán conmigo si intento usar el ascensor sin la identificación? Cuanto más me acerco a la planta baja, más nerviosa me pongo. Y cuando llego abajo y las puertas empiezan a abrir, echo la mano a la pistola. La primera vez que desenfundo desde que soy detective y ni siquiera estoy segura de lo que estoy haciendo. Suelta eso antes de que te hagas daño. ¡Puf! Si ni siquiera le has quitado el seguro. ¿Cómo has conseguido salir? ¿Y cómo vamos a salir nosotros ahora? Tú vas a salir esposada. Eres mi sospechosa de asesinato. ¿Pero qué haces? Es la única manera de sacarte de aquí. Después de conseguir salir, he entrado cuando los observadores de Argos han llamado y les he dicho que venía por ti. Los idiotas se lo han creído y me han dejado pasar a los ascensores para detenerte y sacarte de aquí. No soy capaz ni de reaccionar. Me quita la pistola y la placa y me lleva fuera del edificio mientras da las gracias a los de seguridad que aguardan en la recepción. Y ahora que estamos fuera, ¿me vas a explicar cómo demonios has conseguido salir? ¿Demonios? Detective, ¿qué lenguaje es ese? ¡Nathan! Vale, vale. He salido por la puerta principal. He cogido la identificación del muerto y me he manchado el guante con su sangre. No se necesita más. Si no activas ninguna alarma, Argos no se fija en ti. ¿Entonces el asesino trabaja en Cerebro? No hace falta. ¿Cómo que no? Si dejas de preguntar y empiezas a intentar llegar tú sola a la respuesta, algún día podrás llegar a ser una detective. Tienes todas las piezas del puzzle. El asesino entró y salió igual que he hecho yo. Vale, lo intentaré. Por lo que dices, lo único que se necesita para acceder a Cerebro es una identificación y la sangre que coincida. Así que el asesino tendrá esto. La identificación se puede robar, así que... ¿Cómo es posible que consiguiera la sangre? El patrulla no encontrará su identificación y la sangre solo tenía que recogerla del suelo. Por fin estás empezando a pensar. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Otra vez preguntando? Lo siento, detective Jackson. Nathan, te he dicho que no te disculpes. Es un síntoma de debilidad. Ay, con lo bien que ibas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es investigar a la última víctima. Todas las muertes nos llevan hasta él. Mira a ver qué encuentras de él en internet. Vale. Me da la identificación y busco con el móvil su nombre en internet. Me lleva a una de sus páginas de contactos donde veo su foto. Aún no le había mirado a la cara. No pude atreverme cuando noté ese horrible olor en el apartamento. En cuanto lo veo, me quedo helada. Ya he visto a este hombre antes. En el sueño que tuve hace una semana. La noche que mataron al observador. A este mismo observador. ¿Cómo es siquiera posible? Nathan, creo que tenemos un problema. ¿A qué te refieres? Estoy soñando con los asesinatos. ¿Tan pronto te afectan estas cosas? No. Digo que he soñado con los asesinatos antes de que se cometieran. Agencia ROM, tu productora podcastil de audioseries, te ha ofrecido Argos. Síguenos en www.agenciarom.es.